the taste of honey. Vive en el Liverpool y ya se sabe lo que se dice de esa gente de Liverpool, que han heredado de sus vecinos los galeses la habilidad de cantar, de los irlandeses que viven enfrente, al otro lado del mar, una desbordante imaginación, y de ambos su afición al alcohol. De esta mezcla de alcohol, canción y fantasía, dicen que salió el éxito asegurado de los Beatles. Allí en Liverpool vivía este conjunto temido por todas las mamás que veían crecer al tiempo que su fama las greñas de sus hijos. Pero su éxito no fue tan rápido como podría parecer y tardaron bastante en grabar su primer disco. Lo que es cierto, en definitiva, es que si el nombre de Liverpool es famoso, no se debe a su revolución industrial, no, se debe a dos cosas concretas: a sus equipos de fútbol, el Liverpool y el Everton, y sobre todo y por encima de todo, sus hijos. A man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail? ¿Cuántos caminos debe un hombre andar para que le tengáis por hombre? ¿Cuántos mares debe una blanca paloma surcar para poder descansar en la arena? ¿Cuánto tiempo seguirán silbando las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está escrita en el viento. La respuesta está escrita en el viento. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? ¿Cuántas veces ha de mirar un hombre hacia arriba para poder ver el cielo? ¿Cuántos oídos debe un hombre tener para oír los lamentos del pueblo? ¿Cuántas muertes más habrán de tomarse para que se sepa que ya son demasiadas? La respuesta, mi amigo, está escrita en el viento. Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Estaba escrito en el viento que el mundo, o sea, aquel enigma que empezaba más allá de Hendaya o de Portbou, iba haciendo su inevitable paso de crisálida a mariposa. Aunque la verdad es que aquí, pues no nos enterábamos mucho. Bueno, sí que se habían producido algunos cambios, no vayan a creer. En la radio, por ejemplo, se había eliminado el toque de atención y la invocación a los caídos. Y en Barcelona se había abierto el Museo Picasso. Aquel año el cordobés tomaba la alternativa el 25 de mayo en su Córdoba y nacían Comisiones Obreras, la USO y la Infanta Elena de Borbón para alegría y jolgorio de la Casa Real. En 1963 se dictaron nuevas normas de censura cinematográfica y televisiva. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de los rombos de la tele? Nacía la revista Cuadernos para el Diálogo, pero de diálogo, poco. Los que mandaban en este país eran una gente altamente predispuesta al monólogo. El hecho de que repudiemos con toda razón un sistema que acabó aniquilando nuestra vida política y que tantos males nos aportó, nos obliga a buscar la democracia por otros caminos más sinceros y en armonía con nuestras tradiciones. Ya que la democracia tiene nuestra patria un abolenco que se remonta en varios siglos a su implantación en Europa. Las Cortes de la Nación, la independencia de sus municipios con sus fueros y franquicias, se adelantaron en cuatro siglos a las actuales instituciones democráticas. Cosas pasaban, pero pasaban de largo. ¿Y saben por qué? Pues porque España era diferente. Bueno, que éramos diferentes ya lo teníamos asumido hacía años, pero de aquí a echarse el pegote. El 5 de agosto, en plena canícula, el Ministerio de Información y Turismo, más chulo que un 8, lanzó la consigna. Que si alguna vista de Marbella, que si la Giralda, la mezquita de Córdoba, algún anochecer en la Costa Brava, charanga, pandereta, y abajo en letra grande el eslogan mágico: España es diferente. Es curioso recordar que en su día la frase Spain is different, un eslogan publicitario banal, como todos los eslogans, pero bastante eficaz en su género, nos hizo sentir a todos una vergüenza sin límites. No creo que hubiera un español al que no se le subieran los colores cuando leía esta frase en el escaparate de alguna agencia de viajes o en el vestíbulo de algún hotel. La culpa de esta vergüenza la tenían los de siempre. Durante muchos años nos habían hinchado la cabeza con su retórica patriotera. Nos habían dicho que no había en todo el universo cosa más grande que España. Que no cabía orgullo mayor que el de ser español. Y nosotros, que no nos lo habíamos tomado en serio, algo de eso debíamos llevar grabado en el subconsciente, porque todo el que se expone largo tiempo a una emanación pestífera acaba contaminado por ella, tanto si le gusta como si no. De modo que cuando vino la época del turismo y los que nos habían estado diciendo que España era el baluarte de todo lo noble, de todo lo aguerrido, empezaron a decir que en realidad España era una mezcla de mercadillo, churrería y baño público, pues nos quedamos todos de una pieza. No sabíamos hacia dónde mirar, y no era para menos. En un abrir y cerrar de ojos, habíamos pasado de ser valientes y leales legionarios a camareros de chiringuito, de novios de la muerte a ligones de playa. Y lo peor de todo era el eslogan, que las malas lenguas atribuían, quién sabe si con razón, al imprevisible ingenio de don Manuel Frager Iván. Siempre habíamos tenido el convencimiento de que en efecto éramos diferentes, pero en el peor de los sentidos. En nuestro fuero interno, que es el único y auténtico fuero de los españoles, estábamos convencidos de ser más bajos, más feos, más pobres, más catetos y en general más cutres que cualquier extranjero, con alguna excepción honrosa. Y eso nos hacía sufrir. No queríamos ser diferentes. Queríamos ser iguales. Y al final lo conseguimos, pero ya era demasiado tarde. Para cuando los de siempre nos dijeron que ya no éramos diferentes, nos daba igual serlo o no serlo. Ya habíamos visto a muchos extranjeros en todos los grados imaginables de etilismo y estábamos curados de espanto. También sabíamos que el dejar de ser diferentes era el paso previo a pagar impuestos por un tubo. Y ya habíamos aceptado que el negocio turístico, con su urbanización degradada, su paella tóxica, su botijo de plástico y su fraude folclórico, era una actividad honesta de la que nos sentíamos orgullosos. Esto, claro está, vino más tarde. Cuando se nos caía la cara de vergüenza, era a principios de la década feliz de los 60, cuando éramos todavía muy inocentes y creíamos que no todo se puede vender, o al menos, que si se vende, hay que hacerlo con discreción y procurando salvar la cara en la medida de lo posible. Franco seguía teniendo su guardia mora, en este caso corregida y aumentada por Mimoun Ben Ali, que en julio de este año se proclamaba campeón de Europa de boxeo en la categoría de los pesos gallos. Quiero que tengáis muy presente, no lo olvidéis nunca, que ni Franco ni ninguno de nosotros quiere mandar los reyes. Lo que quiere es gobernar hombres. Como tú, no hay ninguno. En el mundo no hay otro. Y en tus ojos profundos yo veo mi amor primero. Como tú, no hay ninguno. Y siguiendo el consejo del benemérito capitán general Muñoz Grandes, muchos españolitos se decidieron a dejar de ser borregos. Lo que pasa es que no te lo ponían nada fácil. Para eso había nacido el top, algo que no tiene nada que ver con el genial humorista Joaquín Portillo, sino que significaba Tribunal de Orden Público, encargado de juzgar los límites del bien y el mal. Y más de uno, al querer alejarse del redil, se dejó la piel en el intento. ¡A todos! ¡A todos! ¡Oídme! ¡Escuchadme! Un tribunal, bajo la inspiración del coronel Aymar, se dispone a escribir hoy una nueva y sangrienta página en los anales terroristas del franquismo. Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, torturado, desfenestrado por la policía para borrar las huellas de su criminal sevicia y salvado de milagro, está amenazado de muerte. Apuñalando el derecho y asesinando la ley, se presiona sobre jueces, fiscales y asesores para que dicten contra Julián Grimau la última pena. Pero ustedes, señores magistrados, no pueden hacerlo. Su conciencia de hombres y de defensores de la justicia tiene que sublevarse ante lo horrible como se subleva la conciencia de España clamando ¡basta de sangre! ¡Basta de horror y de violencia! Julián Grimau compareció ante un consejo de guerra el 18 de abril de 1963, acusado de practicar torturas durante la guerra civil cuando actuaba como policía en la comisaría barcelonesa de la Plaza Berenguer el Grande. El exmilitante comunista y exministro de Cultura del gobierno socialista Jorge Semprún, en autobiografía de Federico Sánchez, concluía que había sido una temeridad enviar a Julián Grimau al interior, es decir, a la España franquista, porque en caso de detención iba a ser instrumentalizado en un proceso político por su actuación durante la guerra civil. Solo los perdedores pagaron sus actuaciones durante la guerra civil. Y Julián Grimau fue tratado como un perdedor, más de 20 años después del final de la guerra. Detenido en una caída de militantes del PCE de Madrid, Julián Grimau, miembro de la dirección en el exilio, fue salvajemente torturado en la Dirección General de Seguridad, tanto que en un momento determinado fue arrojado desde una ventana a la calle para que un golpe cubriera a todos los demás. En plena destrucción física, pero no moral, Grimau fue sometido a una parodia de proceso dirigido por un fiscal que ni siquiera era letrado, como años después se demostró, y fusilado en la Semana Santa de 1963. El juez Aymar, de triste memoria, que ha instruido la causa, ha ido a la celda de Julián Grimau a escupir sobre sus sufrimientos. Yo no sé, juez Aymar, quién te ha parido. Quizás una santa mujer, que a veces en la vida sucede que de una madre buena nazca un monstruo. Pero si no sé quién te echó al mundo, sí sé que si tienes hijos, cuando conozcan tus crímenes y tus sangrientas actividades, desearán mil veces haberse muerto antes que haber nacido de ti, engendro de hiena y de chacal. El asesinato legal de Grimau conmovió al mundo entero y suscitó algunas movilizaciones en una España duramente reprimida tras las huelgas de Asturias de 1962 y los consecuentes movimientos solidarios, obreros y estudiantiles. La protesta civil por aquella sangrienta parodia fue muy débil, pero no así la protesta internacional. En todas las grandes capitales del mundo, el proceso de Grimau sirvió para resucitar la cara real del franquismo, y hasta los jefes de Estado tuvieron que pedir clemencia a Franco para que no prosiguiera el ajuste de cuentas. Entre las voces, la más emocionada quizá fue la de Monseñor Montini, obispo de Milán y futuro Pablo VI. Ni siquiera esta voz escuchó Franco, empeñado en convertir el asesinato de Grimau en una prolongación del espíritu de cruzada anticomunista que avalaba ideológicamente el sentido mismo de su existencia histórica providencial. Rodeado de cientos de comunistas encarcelados, Grimau vivió sus últimos días en una total serenidad y afrontó la muerte con la dignidad de los justos. El Consejo de Ministros que se hizo responsable de aquel hecho estaba formado por una curiosa mezcla de tecnócratas y franquistas de toda la vida, algunos de los cuales, con el tiempo, presumirían de aperturistas y de demócratas también de toda la vida. De uno de ellos no cito el nombre, pero aún tiene mando en plaza y le gustan tanto las lubinas que hasta se come sus cabezas con una ternura de glotón histórico. Es en 1963 se nos llevó a Edith Piaf y a Jean Cocteau y a Ramón Gómez de la Serna, el de las greguerías, aquel madrileño genial que aseguraba que los negros tienen voz de túnel y que el pie dormido sabe a sifón. También se fue Carmen Amaya, aquella maravillosa bailaora gitana bajo cuya bata de cola cabían todos los duendes del mundo. Carmen, ¿quieres saludar al público español? Dile que le doy un abrazo de todo corazón y con toda mi alma. Y estoy pasando toda mi vida entera, desde que me acuesto hasta que me levanto, todos mis años de arte, de triunfo, de todo, de los que me quieren, recordando a todos. Y les doy las gracias a todos. Gracias a ti, hermana mía. Y les doy un abrazo a todos, a todo Mira, corazón. Que te mejores. Gracias. En un día muy claro, yo no sé si a una tierra lejana. Si pasi tornarà. Esta fue la canción ganadora del Festival de la Canción Mediterránea en su quinta edición. Por primera vez en muchos años, una canción en catalán perdía su carácter de piedra arrojadiza para convertirse en algo más normal, silbable, cantable, comprable. Salomé y Raimón la defendieron con gran éxito. Digue'm amor, si és ben cert que més enllà fa bon dia. Diguen si mai que un espert és qui ha trobat l'alegria semana va donar-me la mà. Jo no sé quina cosa em diria setmana cel enllà i mai més no tornarà. Cada cual tiene sus particulares recuerdos sobre las grandes efemérides. Unas veces puede ser simplemente un olor o una anécdota banal. Para mí la muerte de Juan 23 va ligada a una sesión de cine en Mataró. ¿Sí? En Mataró. Se proyectaba una película anodina, que por supuesto no recuerdo, pero que fue interrumpida de repente para dar paso a una nota escrita a mano deprisa en la que se comunicaba a la respetable clientela que su santidad Juan 23 había fallecido. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Habla Radio Vaticana. Con el alma llena de dolor, damos el siguiente comunicado extraordinario. El sumo pontífice Juan 23 ha muerto. El Papa de la Bondad ha expirado santamente, serenamente, después de haber recibido con extraordinaria y edificante piedad los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, a las 19:49 de hoy lunes 3 de junio de 1963. Para creyentes y no creyentes, la muerte de Juan 23 fue una mala noticia. Era un hombre que junto a Kennedy y Khrushchev había despertado la esperanza de un mundo mejor. El 3 de junio de 1963 esa esperanza se truncó. Juan 23, el hombre con aspecto bondadoso, de abuelo payés, había sacudido hasta los cimientos el edificio de la Iglesia Católica. Los católicos progresistas fueron una especie decisiva y abundante, abundante dentro de las minorías, como de costumbre, en la España de la Segunda Dictadura. Muchos de ellos tuvieron papel activo en la oposición y su rastro es detectable todavía en los mejores trabajos de esta democracia que vivimos. Juan 23 trajo con él esa cosecha de gentes comprometidas, de publicaciones de signo religioso diferente que llenaron las librerías, de nuevas maneras de vivir la religión los creyentes y de entender la iglesia los no creyentes. Facilitó los diálogos cristiano-marxistas y las misas participadas con catalán, gallego, euskera o castellano incorporados. Se podía pedir en alguna parroquia humilde por la libertad de un obrero preso o reunirse en otra para crear un sindicato clandestino y manifestarse los últimos sacerdotes con sotana por la Vía Layetana de Barcelona para pedir la libertad de un estudiante torturado. La muerte de Juan 23 no supuso el fin de todo esto, pero frenó seguramente otras historias que ya no se vivieron. Habemus Papam. Eminentissimum et reverentissimum Dominum. Dominum Johannes Baptistam. Sante Romane Ecclesie, Cardinale Montini, qui sibi nomen impossuit Paulum Festum. A rey muerto, rey puesto. Es ley de vida. En caso de óbito papal, les toca a los cardenales, esos metalúrgicos de la fe, reunirse en cónclave para elegir a otro. El día 21 de junio de los altos hornos del Vaticano salió fumata bianca, que anunciaba al mundo que Monseñor Giovanni Battista Montini, después de 5 votaciones, al parecer muy reñidas, había sido elegido sucesor de San Pedro en la tierra. A Pablo VI le correspondía la responsabilidad de llevar a buen puerto el Concilio Vaticano II. Amadísimos peregrinos, la Iglesia ha nacido el día de Pentecostés. El Espíritu Santo mora en la Iglesia y le da la vida perfeccionando su doble unión con Cristo y con los miembros. Es necesaria, sin embargo, también nuestra acción a fin de que la del Espíritu Santo sea más plena y libre. Hemos, pues, de favorecer la efusión del Paráclito, orientando nuestra vida hacia Dios. Dominique, Dominique, pobremente por ahí, va él cantando amor, tiro alegre de su canto, solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Sin el Concilio Vaticano II, seguro que no habría existido Sor Sonrisa, como tampoco hubiera sido probable su versión española, Sor Citroën, aquella impagable Gracita Morales de película de calzoncillos y bikinis, arrastrando sus 2 caballos por el mundo. Quiero Danone, dame Danone, quiero Danone, dame Danone, qué rico que está. Estamos ahora rodeados de un grupo de componentes de la Operación Plus Ultra. Adriana Mónica Poche, la niña argentina, junto con Mari Carmen, la pequeña canaria, y Barca, la yugoslava, hicieron entrega al jefe del Estado de un obsequio. ¿Qué fue, Adriana? Una bandeja de plata. ¿Te gustó a ti la bandeja? Sí. ¿Y le gustó al caudillo? Sí, mucho. ¿Qué te pareció? Fue todo muy cordial, ¿verdad? Sí, muy emocionante. Me alegro. Escucharon ustedes un programa especial dedicado a la Operación Plus Ultra. Pepito, ¿te acuerdas de la Operación Plus Ultra? ¿Qué es eso de la Operación Plus Ultra, hombre? ¿Eso qué? ¿Un equipo de fútbol? No, niño, no es ningún equipo de fútbol. ¿No? La Operación Plus Ultra consistía en hacer una lista de los niños que mejor se habían portado durante todo el año. Los que habían hecho cosas muy buenas, ¿no? Los que eran un ejemplo a seguir en su comunidad, ¿me entiendes? Por ejemplo, salvar a un perro de las garras de un periquito. Pues te apuntaban ya a la Operación Plus Ultra. Los que ayudaban a cruzar un ciego la M30. Aquellos niños buenos que le arreglaban la plancha a su santa madre, sin pedir nada a cambio. Pues bueno, como premio, los llevaban todos a Roma y allí los recibía el Santo Padre. ¡Joder! ¡Vaya premio! Pepito, que te llevo con tu padre, ¿eh? Bueno, el caso es que la Operación Plus Ultra empezó aquel año en los micrófonos de la SER, donde Joaquín Peláez era el encargado de seleccionar a aquellos pequeños héroes anónimos. A mí se me ocurrió buscar en las 16 provincias españolas, conforme estaba constituido entonces administrativamente el Estado español, un caso de este tipo, fuera de heroísmo, de abnegación, de sacrificio, de superación personal. Empezamos a recibir cartas con historias verdaderamente conmovedoras y se organizó el primer viaje. Entonces el tema tuvo un éxito que no superó a todos, verdaderamente nunca creímos que aquello iba a tener aquel impacto. Y al año siguiente se nos ocurrió hacerla internacional y bueno, pues qué mejor refrendo en aquel momento que el Vaticano. El Vaticano aceptó la idea, el Papa recibió a los niños, eso ya le dio todavía, claro, en los medios de comunicación de aquella época un carácter todavía mucho más firme, y así empezó toda una andadura en la cual muchas veces se ha querido incluso politizar este tema. Con alegría vamos contentos, al colegio nos gusta mucho ir. Vamos contentos siempre al colegio para aprender a leer. Por aquel entonces, estudiar una carrera era un lujo que no todo el mundo se podía permitir. Y es precisamente en 1963 cuando Radio Nacional, en colaboración con el Ministerio de Educación, inicia la experiencia del bachillerato radiofónico. Esta emisión se mantuvo 10 años en antena y se calcula que unos 65.000 oyentes aprendieron la lista de los reyes godos a través de esas ondas vestidas con bata de rayas. ¿Dónde proceden las 9 primeras cifras? ¿Por qué se escriben así? Vamos a verlo. El número 1 venía de que era un palo. Uno, palito, representaba el 1. Claro que al escribir siempre se iba a la mano y por eso sale esa señalita ahí al principio. El 2, se ponían dos palos así, para no confundirlo con dos palos que podía ser 11. Dos palos así. Pero claro, si no se quita la mano, y haciéndolo rápidamente, ven ustedes cómo sale el 2. El 3, eran tres palitos, mis queridos amigos, tres palitos. Pero no quiten ustedes la tita. ¿Ven ustedes? ¿Cómo? Claro, por sucesivas transformaciones, al compás de los tiempos. Amol Ibérica, Sociedad Anónima, presenta. Sinfonía en Vitamol Mayor. Un canto a la belleza de la mujer. Muy buenas tardes, amigas. Mario Clavel tiene mucho gusto en traerles este cordial mensaje de belleza y melodía. Sí, belleza en el mensaje, porque es un mensaje de Vitamol, un nombre íntimamente ligado al cuidado de la hermosura femenina. Y mensaje de melodía, porque tendré el placer de presentarles las más bellas canciones dedicadas a la mujer, al amor. María, radiodrama de Leocadio Machado. María, María, María. Pero la María más famosa del año fue sin duda la de una versión de Romeo y Julieta llevados a la periferia de Nueva York. Aquel año se había estrenado West Side Story. Ella era una muchacha puertorriqueña del barrio oeste, perdidamente enamorada de Tony, un anglosajón. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft. También ellos, como los de Verona o los de Teruel, tenían serios problemas para amarse. Time and place for us, all my. wherever they may live. Todos los hombres libres, sin importar dónde residan, son ciudadanos de Berlín. Por ello, como hombre libre, me siento orgulloso de proclamar que soy un berlinés. I take pride in the word, ich bin ein Berliner. Quien les habla es el presidente.